como una gota fui de la marea, la marea, la marea. La playa me hizo grano de la arena, de la arena, de la arena. Fui punto en multitud por donde fui. Nadie me detectó y así aprendí. Cuando creí colmada la tarea, la tarea, la tarea, volví mi corazón a Casiopea, Casiopea, Casiopea. Sobrevivo apenas a mi suerte, lejano de mi estrella, de mi gente. El trance me ha mostrado otra lección. El mundo propio siempre es el mejor. Me voy de vida lentamente, lentamente, lentamente. Quizá ya no sea yo cuando me encuentre.